Esta es nuestra agenda cultural. Así es, agenda cultural, día martes y día jueves, pasadita a las 10 de la mañana. Buen día, Maca Fernández, ¿cómo le va a usted? Sí, ahora sí, estaba lejos, estaba lejos, ahí va llegando. ¿Cómo andás, Maca? Estaba llegando y aquí llegamos. Buenos días, radioescuchas del otro lado, Lau, Mica, equipo, ¿cómo estamos en esta mañana de jueves? Bien, bien, bien, ahí mañana súper otoñal y viendo que viene así, ya con algunos intervalos de sol en el los próximos días, pero bueno. Parece que se vienen las lluvias, no sé si las nieves o qué, ¿no? Otoñazo, pero otoñazo. Nos vamos acercando al verdadero otoñazo. Y si hay otoñazo, hay otoño, qué bueno ir a algunos lugares, decís, bueno, ¿qué tenemos para divertirnos, distraernos, participar en lo cultural en San Martín de los Andes, Maca? Bueno, semana completita, Lau, jueves de estrenos, por supuesto, así que tenemos las proyecciones del Centro Cultural Cotesma, como cada jueves de estrenos. En este caso tenemos un estreno particular, porque bueno, parece que es de las películas más esperadas, Rápidos y Furiosos 10, para mayores de 16 años. Hoy a las 17 horas en su versión 2D en castellano, Rápidos y Furiosos 10. Yo llegué sinceramente hasta las 6. La 10 ya me quedó mucho. Poco, llegaste. Creo que la segunda y paré ahí. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y arañando. Bien, yo llegué hasta las 6, pero bueno, en su versión número 10 parece que una de las películas más esperadas. Tenemos ahí un poquito del adelanto, del tráiler. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Mirá, Rápidos y Furiosos. Yeah, we'd already be there if Roman wasn't driving Ford Knox on wheels. You see me shining, baby? We're locked inside. It's a trap. That's a bomb. Hey, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. Algo del infierno dijo el muchacho, estamos llegando al infierno, bueno, ahí gasolina y todo eso, con gasolina y todo, volvimos a la gasolina con todo, Rápidos y Furiosos, detalle, ¿no? Digo, porque pasamos de repente el adelanto en inglés, pero porque realmente no está en castellano latino, a lo sumo está en español, digamos, en gallego, entonces, bueno, nos pareció entre todas las opciones por lo menos escuchar el más cercano a esta opción. Bien, decíamos entonces, 17 horas en su versión 2D, Rápidos y Furiosos. Puso en clima, muy bien. Y en martes y miércoles en versión 2D en castellano, 22:15 horas. De jueves a domingo después en su versión subtitulada 2D, también 22:15 horas para también encontrar las entradas o para la disponibilidad. Ya saben que pueden acercarse a la web del Centro Cultural Cotesma o de manera presencial. Pasamos ahora a lo que es el Espacio Inca, también con todos los estrenos de los jueves. El Espacio Inca en este caso nos propone el reestreno de La Extorsión, un imperdible thriller con Guillermo Francella como protagonista, en este caso para mayores de 13 años. Hoy jueves a las 20 horas, función dentro de todo tempranito para los que no quieren acostarse muy tarde. Bueno, parece que un experimentado piloto comercial se vio obligado a colaborar con los servicios de inteligencia de su país para evitar ser sancionado por una grave falta que cometió en el trabajo. Rápidamente se sumerge en un submundo de intrigas y extorsiones que pondrá en riesgo su vida y pagará un precio muy alto para escapar de él. Tenemos también ahí, ¿no?, el adelanto para ir pisando un poquito el audio y escuchando de qué se trata entonces La Extorsión. ¿Estás nervioso? No esté nervioso. Va a estar todo bien. Buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian. Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas. Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Seiza. ¿Colaborando cómo? ¿A cambio de qué? Soy director nacional de la Policía Aeroportuaria. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué pasa si yo no quiero sacar esa valija? ¿Qué haces, Novak? ¿Tenés que parar? ¿Cómo paro, Caro? Me estoy volviendo loco, de verdad. Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder. Me vine a reunir con mi amigo. Si no te llamo esta noche, nos vemos mañana en esa isla. ¿Qué me van a hacer? ¡Caro! Nosotros somos más que ellos. Y siempre te vamos a cuidar. Maca. Viste lo que fue eso, ¿no? Con disparos y todo. Así que ahí pasaba entonces el adelanto de la extorsión, decíamos, propuesta por el espacio Inca, hoy jueves 20 horas, entrada popular a 200 pesos, así que para aprovechar de un buen cine y de una entrada accesible. Recordamos entonces, para cualquier consulta o para más detalles, pueden ingresar a la página ccc.cotesma.com.ar y ahí tener más información sobre los estrenos y las pelis en general y todo lo que propone ahí el Centro Cultural Cotesma. Dicho esto, entonces cerramos ahí con lo que es cine por ahora y pasamos a lo que es el 15º Festival Internacional de Títeres, un tema que venimos también ahí atentos y atentas, porque tenemos muchas propuestas para este fin de semana con el Festival Internacional de Títeres. En este caso, para hoy jueves, tenemos la propuesta en el Centro Cultural Cotesma de El Último Árbol, de la compañía Guiño de Guiño, de Colombia. Ahora, en un ratito, 10:30 arranca, así que en esta primer opción, El Último Árbol, dentro de lo que es el 15º Festival Internacional de Títeres. Después tenemos 15:30 horas, Cami y el Dragón, de la compañía Chichina Títeres y Piedra Libre. Y tenemos también en el espacio Trama, Títeres a Contramano, de la compañía Paya Títeres de Chile, este jueves 10:30 horas, también ahora dentro de un ratito, así que algunos pueden acercarse al espacio Trama y otros al Centro Cultural Cotesma. Y 15:30 horas se presenta La Niña del Cerro, de la compañía Florcita del Cardón de Jujuy, así que propuestas variadísimas y desde distintos lugares, ¿no? Del país, o incluso, bueno, decimos Chile, Colombia, así que desde internacional, otros lugares también de Latinoamérica. Lo que pasa en estos tiempos cuando está el Festival de Títeres, ¿no? Qué bueno, qué lindo es ver lo que pasa en San Martín, los grupos de chicos y chicas que van de distintas escuelas al Centro Cultural y en este caso al Espacio Trama, bueno, porque el Teatro San José está en reparaciones. La verdad es que es muy lindo verlos entrar en los espacios, cómo circulan por las calles, ¿no? Con la emoción de ir a ver los títeres, ¿eh? Así que muy lindo, la verdad, es parte del espectáculo también. Totalmente, totalmente, Lau. Bien, y ahí cerramos por ahora con lo que es el jueves. El por jueves lo ya está, ahí estamos. Pasamos a lo que es mañana viernes. Bien. Mañana viernes 19 de mayo tenemos dos propuestas, por lo pronto interesantes, para disfrutar la noche de viernes. Ahí, como yo digo siempre, lustrar los pepés, ajustar los patines y salir a la ruta cultural. Tenemos propuesta, por un lado, en Junín de los Andes, con la jam musical y de poesía en la Neco Espacio Cultural. Vuelve esta jam musical y de poesía con entrada al sobre este viernes 21 horas en el Espacio Cultural La Neco, calle Necochea 65, en Junín de los Andes. Y tenemos también propuesta acá en San Martín de los Andes, en este caso en Espacio Trama, con el DJ set de Alexis N. Alexis N, quizás muchos lo conozcan de la fiesta Cariño, que se ha hecho bastante renombre en este último tiempo, por lo pronto, en San Martín de los Andes. Bien, el DJ es el mismo, pero en este caso el set se llama Out of Drag, quiere decir fuera del drag. La fiesta se denuda de su parafernalia y los espera este viernes 19 de mayo, vestidos como quieran, a partir de las 23:30 horas y hasta las 3 de la mañana, para que vayan sabiendo, tiene horario de corte, no se entusiasmen, así que desde las 23:30 hasta las 3 de la mañana pueden disfrutar entonces de Alexis N y su DJ set Out of Drag, fuera de drag. Para consultas y entradas anticipadas, atención, porque siempre es importante las anticipadas para ahorrarse unos manguitos, 2944-659525, 2944-659525, o directamente ahí en el espacio Trama, calle General Roca, 310, Lau. Bien, esto era el día viernes y vamos ahí desembocando en el sábado, ¿no? Fin de semana propiamente dicho, sábado 20 de mayo, y continuamos en este caso con las propuestas del Festival Internacional de Títeres en su 15ª versión. Este sábado tenemos, atención, acá tomen lápiz y papel porque son varias las funciones, así que estén atentos. Por un lado tenemos 16 horas Las Niñas del Cero, de la compañía Florcita del Cardón, de Jujuy. 18 horas El Pequeño Circo Más Grande del Mundo, de la compañía Títeres Colibrí, Venezuela y Córdoba. O sea que hay una coproducción, digamos, podríamos decir, nacional-internacional. 20 horas Sueño de Arrabal, de la compañía Anima Títeres y Marionetas, de Mar del Plata. En este caso, la de las 20 horas, atención, porque es para adultos la función. Las dos primeras son para toda la familia, pero en el caso de Sueño de Arrabal es una función pensada para adultos. La entrada popular a 200 pesos, esto es en Espacio Trama, calle General Roca, 3:10, el día sábado 20 de mayo, decíamos, con las propuestas del Festival Internacional de Títeres. Por otro lado, tenemos la propuesta, el sábado particularmente, de un cortometraje, en este caso en el Centro Cultural Cotesma. Lo digo aparte, ¿no?, de los estrenos de las funciones, porque las funciones tienen después su continuidad en la semana y todo. En este caso, este cortometraje se va a presentar el sábado específicamente, este sábado 20 de mayo, a las 16:15 horas, en la sala auditorio del Centro Cultural Cotesma. Un proyecto especial, un cortometraje que se llama Pequeña. Es un cortometraje gestado y realizado de manera independiente por Paula Manzone y Paula Morel mientras atravesaban sus primeros meses como madres. Paula, con su beba de pocos meses, va a la casa de su madre, Cristina, a cuidarla porque tiene Alzheimer. Una gran confusión invade a Cristina. El puerperio y el Alzheimer convocan a la resignificación del vínculo e invitan a repensar los lazos familiares. Tenemos ahí un pedacito también del adelanto de este cortometraje para ver de qué se trata entonces Pequeña. Yo no les di el pecho. No, no se engancharon, ni vos ni tu hermano. Así que, ¿para qué sufrir? Tu hermano mordía, vos llorabas. A los dos días, mamadera, todo solucionado. Chiqueta, chiqueta, cuantigifra. Yo cantaré una canzoneta sobre el sol solet. Bueno, ahí está Pequeña, ¿no? Bueno, te digo, me atrae más que Rápidos y Furiosos, ¿eh? Sí, a mí si también. Si bien era mucho punchy punchy, pero ahí me dejaste entre el resumen y lo que escuchamos para deja ir a verla. Deja ahí picando, ¿no? Sí, sí, un tema interesante, así que esta es la propuesta para el sábado 20 de mayo, 16:15, en la sala auditorio del Centro Cultural. La entrada general está a 200 pesos y para jubilados y estudiantes 100 pesos, así que un cortometraje ahí para aprovechar. Y bueno, un tema interesante y quizás poco tratado, así que a ver de qué se trata Pequeña, este cortometraje de Paula Manzone y Paula Morel, rodado en 2019. Lau, pasamos ahora sí a otra propuesta dentro de lo que es este sábado, en este caso una invitación quizás especial, podríamos decir, invitación a un conversatorio y encuentro a 4 años de la partida de Roberto Arias. Así es. El Robert, bueno, su familia y el colectivo FM Pocahullo invitan a vecinos y vecinas a ser parte este sábado 20 de este conservatorio en memoria de Roberto Arias. El encuentro será en la sala Gunter Blass, en el Centro Cultural Cotesma, a partir de las 18 horas, y la propuesta propuesta es compartir un mate, una merienda, un recuerdo de esta persona que supo, bueno, tejernos entre redes, como quien dice, que fue Roberto. Así que, bueno, ahí a 4 años de su partida, la idea es compartir, más que nada, ¿no? Compartir esto, el mate, la merienda y el recuerdo que uh-huh. cada uno, cada una pueda aportar en este conversatorio el sábado 20, decíamos, en la sala Gunter Blass, a partir de las 18 horas. Lau. Así es. Sábado, entonces, les esperamos a todos aquellos que en algún momento estuvieron por la radio, a compañeros, compañeras, a vecinos y vecinas que han conocido a Roberto, juntarnos en este momento, a 4 años de su partida, a las 18 horas en el Centro Cultural Cotesma, y en la sala que está arriba, en la Gunter Blass, por aquel lado. Así que por ahí los esperamos. Bien. Y tenemos más de sábado, ¿no? Tenemos más de sábado. Cerramos el sábado con una propuesta muy linda, el lanzamiento del disco Cruzares, también en este caso en el Centro Cultural Cotesma. El grupo Surandes tiene el honor de invitar a la presentación del disco Cruzares, fruto de la hermandad surgida a partir de tantos encuentros entre hermanos y hermanas de Alambique, Israel Prieto, Claudio Olivieri y la negra Gabriela Icardi. Bueno, en esto que es Cruzares se refleja y se devuelve fragmentos de vidas compartidas, alegrías y tristezas, amistades construidas, junto a los procesos colectivos en ambas partes de nuestra cordillera, una cordillera que nos reúne y nos abraza, dicen aquí desde estos grupos, con lo cual, bueno, una linda propuesta ahí para encontrarse el sábado, el lanzamiento del disco Cruzares. Se presentará entonces este sábado a las 20:30 horas en la sala Amancay del Centro Cultural Contesma. Las entradas están ya a la venta con un precio de 2.000 pesos. A partir de las 16 a las 22 horas pueden acercarse a la boletería del Centro Cultural para ya ir teniendo su entrada en mano, y entonces el sábado aprovechar del lanzamiento del disco Cruzares para disfrutar de un rato de música y de encuentro aquí entre las partes estas de las cordilleras que nos reúne y nos abraza en este sábado otoñal, probablemente. Así es, ahí la propuesta para el sábado. Bueno, podemos hacer esto de juntarnos a las 6 de la tarde en la Gunter Blass, en el Centro Cultural Cotesma, y después bajamos a la sala de 2 del Centro Cultural, ahí que va a estar Surandes y Cruzares. ¿Qué más tenemos, Maca? El sábado hasta ahí, ¿no? El sábado llegamos hasta ahí. Yo creo que con eso cerramos un potente sábado, pero atentis porque el domingo también tenemos propuestas para cerrar el fin de semana con todo. Decíamos que el Festival Internacional de Títeres esta semana, ¿no?, nos tenía, digamos, por todos lados con propuestas, así que el domingo también tenemos opción para ver títeres. 16 horas, El viaje de Babka, El pequeño libro de la compañía Palíndrome de Rosario. A las 18 horas, Todos los caminos conducen al monte, de la compañía Cuncún Títeres de Paraguay. Y 20 horas, La varieté, donde participarán todas las compañías invitadas. En este caso, nuevamente 20 horas, el evento es para adultos específicamente. La entrada, recordamos entonces, a 200 pesos en Espacio Trama, calle General Roca 310. Entonces, el domingo pueden disfrutar también 16, 18 y 20 horas de las distintas propuestas que nos hace el Festival Internacional de Títeres. Para ir cerrando lo que es esa 15ª versión de este festival, en este caso. Y para cerrar el domingo ya con todo el fin de semana y despedirnos de esta agenda cultural a las chapas, les cuento que tenemos un circo de maravillas en el Centro Cultural Cotesma, en este caso una propuesta de los alumnos de la Escuela de Circo, Danza y Teatro Cirdante, que interpretan un circo maravilloso en la sala Mancay del Centro Cultural Cotesma el domingo con dos funciones, 19 horas y 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta en la boletería del Centro Cultural, 1.000 pesos la anticipada, 1.500 la entrada en puerta en la función, así que yo recomiendo que quienes quieran ya se aseguren ahí su anticipada para cerrar este domingo con un circo de maravillas en la sala Mancay, la propuesta de los alumnos de la Escuela Cirdante que interpretan estas dos funciones, 19 y 20:30 horas este domingo. Música. Bueno, hemos llegado, hemos pasado el fin de semana con la agenda para, bueno, la vamos a ir reiterando, nos quedan espacios para el lunes, para el martes, talleres fijos. Sí. Pero, Maca, nutridísima la agenda, ¿eh? Completita, completita. Tenemos propuestas para aquí, para allá. Nos vamos de acá para allá. Exactamente. Así que de acá para allá nos despedimos también, pero nos encontramos nuevamente el martes que viene, Lau. Exactamente. Pasaditas las 10 de la mañana, después del boletín informativo, seguimos con las agendas culturales. ¿Y con qué nos despedimos de este espacio, Maca? Hoy nos despedimos con una canción que se llama Mi Propio Paraíso, de Acus, para levantar un poquito ahí la sintonía de esta mañana otoñal. Ahí vamos. Gracias, Maca. Nos encontramos. Chau, chau. Pero cuando yo quiero, si tengo ganas, te recorro el mundo entero. Ay.